Nunca quise ponerle esta historia un final. Sé que hubo cosas para mejorar. Nos peleamos y nos separamos un montón de veces. Cambiamos el rumbo. Refugiamos los sueños de nuestro amor en abrazos prestados pensando en los dos. Fingimos alejarnos un tiempo y al vernos de nuevo se paraba el mundo. Por eso entendí que esto era para siempre. No voy a poder sacarla de mi mente. Tampoco lo quiero, pero aunque lo intente, esta historia es diferente. La supe sacar a bailar una vez. No quise llevarla a mi casa después. Decidí abrazarla esa noche y quedarme para toda la vida. La supe cuidar mucho tiempo después. Conocí el amor por primera vez. Y aunque fui feliz, no supe bien qué hacer desde su partida. De nuestro amor en abrazos prestados pensando en los dos. Fingimos alejarnos un tiempo y al vernos de nuevo se paraba el mundo. Me acostumbré tanto a los dos, a la rutina en la semana, poder desearle buenas noches y decirle hasta mañana. La supe sacar a bailar una vez. No quise llevarla a mi casa después. Decidí abrazarla esa noche y quedarme para toda la vida. La supe cuidar mucho tiempo después. Conocí el amor por primera vez. Y aunque fui feliz, no supe bien qué hacer desde su partida. Llevarla a mi casa después. Decidí abrazarla esa noche y quedarme para toda la vida. La supe cuidar mucho tiempo después. Conocí el amor por primera vez. Y aunque fui feliz, no supe bien qué hacer desde su partida. La supe sacar.